¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visítanos y elegilo www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Así es, el ranking lo armás vos, www.las20masvotadas.com. La semana pasada teníamos 6 nominados, de esos 6 hoy por empates de votos en el segundo y en el tercer lugar están ingresando 5 artistas. Ya hemos escuchado a Rake, escuchamos a Daniel Leal que comparten el tercer lugar de esta cuenta regresiva de estos ingresos en la sección de nominados. Pero también hay empates de votos en el segundo lugar. Sí, hay empates de votos en el segundo lugar y hicimos lo mismo, por orden alfabético. Ingresa como la segunda canción más votada, en este caso al puesto número 23 por empate de votos, Dani Guardia, Lucho Castro, Banda 21. Esto es A Través del Vaso. Quisiera morirme de una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso yo miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido. No, dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Sabor a cumbia, se pone buena. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido. Y dice, dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Dani Guardia, A Través del Vaso, junto a Lucho Castro de Banda 21. Lo que íbamos escuchando, canción que esta semana ingresa al ranking, ingresa al puesto número 23. Empates de votos en el segundo lugar, es como la segunda canción más votada esta semana. Canción también que va a estar nominada esta semana para la mejor canción del 2020, justamente A Través del Vaso, Dani Guardia y Lucho Castro de Banda 21. Hace unos minutos atrás también habíamos escuchado a Camilo haciendo Vida de Rico en el puesto número 12. La canción de Camilo que vas a votar va a ser Favorito. Va a ser Favorito, la canción de Camilo, como la mejor canción para este 2020. Buscamos la mejor canción del 2020. Por ejemplo, también nominados La Mosca haciendo Gira el Ventilador. La Oreja de Van Gogh, Te Pareces Tanto a Mí. Ahí estamos escuchando ahora a Lali haciendo Fascinada. canción que esta semana se ubica en el puesto número 32 del ranking. Lali, la semana pasada puesto número 29, hablamos de descensos para Fascinada, puesto número 32. La canción de Lali que vas a votar va a ser Lo que tengo yo. Lo que tengo yo como la mejor canción del 2020 puede llegar a ser, ¿por qué no? Leonel García, Leo García haciendo Normal. Por ejemplo, Los Tipitos, Silencio, junto a Lito Vitale. Va a estar nominado Maluma con Hawái. Los Chicos de Maná, Como Diablos. Manuel Carrasco haciendo Me Gusta. Algunos de los nominados, Marcela Morelo, Dicen, junto a Camilú. Canción que mucho tiempo ha ocupado el podio de las 20 más votadas. Tal vez, ¿quién te dice que no sea el podio nuevamente el próximo fin de en este especial canciones, la mejor canción del 2020, lo que vamos a buscar? Miranda, Casi Feliz, Morat, Bajo la Mesa, junto a Sebastián Yatra, Nati Natasha, Qué Mal Te Fue, Nicky Jam, Muévelo, junto a Daddy Yankee, Nico Guerrieri, haciendo Como la Primera Vez, canciones que van a estar nominados esta semana para que vos votes desde el lunes y hasta el viernes en www.las20másvotadas.com buscando las mejores canciones de este 2020. El próximo fin de hacemos el último programa de las 20 más votadas y cerramos de esta manera. Llegamos ahora al puesto número 11, donde hablamos de descensos de 5 lugares, perdón, ascensos de 5 lugares en el ranking. La semana pasada puesto número 16, hoy puesto número 11. Estoy hablando de Aitana junto a Sebastián Yatra haciendo Corazón Sin Vida. Puesto número 11. Tú me dejaste pero nunca te dije nada. Me enamoraste pero nunca te dije nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herida? Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida. Toma tus besos, te los regreso. No será fácil olvidarte, lo confieso. Toma tus cartas, te las regreso. Con las palabras que escribiste en cada beso. Dime para qué me curaste cuando estaba herida. Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida. Un corazón que no te olvide. Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad. Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar. Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión. Cuántas ganas de llamarte me da esta canción. Quizás suelto decirte que lo siento, que fui yo el que me alejé y me llevo el viento. Y aunque sé que estás con alguien de momento, te buscaste en mis canciones todo el tiempo. Hoy me vuelves a escribir como si nada, que otra vez te vuelvo a hablar como si nada. Como si nada era el lágrima jurar. Y ese mar que te alejó nos acercará. Toma tus besos. Un corazón que no te olvida. Un corazón que no te olvida. Un corazón que no te olvida. Un corazón que no te olvida. Toma. Suena Aitana haciendo Corazón Sin Vida junto a Sebastián Yatra. Puesto número 11 de esta semana. La canción de Aitana que vas a votar va a ser Enemigos junto a los chicos de Rake. Esa va a ser la canción que vos vas a votar esta semana buscando la mejor canción del 2020. ¿Te parece si hacemos un repaso de cómo se viene formando el ranking antes de que entremos a los 10 más votados, antes de que entremos a la mitad de esta cuenta regresiva? No bailo sola. Dana Paola y Sebastián Yatra, versión acústica esta semana, ubicándose en el puesto número 20. Sigo vez con ese volado que no se... En el puesto número 19 esta semana se ubicó Tini junto a Sean C haciendo Duele. Pero el que la hace tarde o temprano la paga, paga, paga. Ese beso, quiero ese beso. Puesto número 18 esta semana para Sebastián Yatra y Guayna. Chica ideal. Que baile y le rebote, bote, bote, bote, bote. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que... En el puesto número 17 esta semana se ubicó Carlos Vives con Viana. Cuando te vuelva a encontrar, mírame, quéreme, sentate conmigo y contame tu pena, cumbiana, tu sueño sublime, contame. En el puesto número 16 esta semana se ubicó Cali y el Dandy Dana Paola. Tu culpa, tu nada. Sola, sola, sola. Versión acústica también. Sola, sola. En el puesto número 15 esta semana se ubicó Luis Fonsi junto a Farruko, Perfecta. Puesto número 14 esta semana para Soledad Pastorutti, Cani García. La palabra justa en tu poesía. ¿Quién dijo? Mi mejor versión de cada. Puesto número 14. Quiero, quiero darlo todo a cada instante. En el puesto número 13 esta semana llegó Thalía junto a My Towers. Haciendo la luz. En el puesto número 12 esta semana nos encontramos a Camilo haciendo Vida de Rico. Y recién nomás escuchamos en el puesto número 11 a Aitana, Sebastián Yatra, Corazón sin Vida. Para que me curaste cuando estaba herida. Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida, un corazón que no te olvida. Estamos en las 20 más votadas. Un corazón que no te olvida. El ranking de la radio. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Suenan los Decadentes junto a los Nocheros haciendo esta versión de El Gran Señor. Ya no sufro. Auténticos Decadentes que hoy lamentablemente están abandonando el ranking. Estaban en zona complicada, estaban en el puesto número 39. Hoy puesto número 44 para los Decadentes, abandonando el ranking en este último programa. Pero ya está la posibilidad de que esté entre los 20 más votadas de la mejor canción del 2020. Por ejemplo, esta semana, este lunes y hasta el viernes vas a votar Juntos para Siempre, la canción que formaron los Decadentes con respecto a la cuarentena, el tema del COVID-19, que está muy buena. Canción que vas a votar esta semana de los Decadentes va a ser esa, Juntos para Siempre. Te recuerdo que próximo fin de hacemos un especial donde vas a votar 107 canciones diferentes, 107 artistas, cada uno con su canción nominada para la mejor canción del 2020 en este último programa que hacemos la semana que viene. Llegamos a la mitad de hoy, llegamos a la mitad de esta cuenta regresiva del programa del día de hoy, donde hablamos de descensos de dos lugares en el ranking. Es decir, semana pasada puesto 8, hoy puesto número 10. Estoy hablando de Diego Torres, acompañado por Macaco, Jorge Villamizar y Catalina García. Y juntos nos hacen Amanece. Puesto número 10. Ahora que este mundo se detiene, es tiempo de ponernos a pensar. Las veces que negamos un abrazo por un amor que se rompió en pedazos y no supimos arreglar. Las cosas que quedaron por decir. Es tiempo de ponernos a pensar.